Desde el móvil de 11 Ida para FM Oeste 106.9. ¿Qué tal, Cecilia? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Cómo está el clima por ahí? Preguntarte. Mirá, sí. Ahora se está desconcentrando un poco, pero bueno, hasta hace unos minutos estaba. Bueno, no sé si lo están viendo por televisión, hay una multitud. La verdad que es impresionante y la cantidad de gente que hay. Muchos jóvenes hay, eso hay que remarcarlo. Mucha gente joven. Cecilia, ¿qué ves en las caras, quizás en las charlas que están manteniendo estos chicos? ¿Qué reacciones, qué sentimientos estás tratando de percibir en lo que fue justamente una rápida reacción a lo que fue el fallecimiento de Néstor Kirchner? Mira, por un lado tenés la gente que está haciendo fila para dejar flores o algún presente en las rejas de la Casa Rosada. Que está bastante acongojada, que se puede ver.